comunicado, tenemos el gusto de estar comunicado con Héctor Bidón, de un actor, un hombre de la cultura de hace muchos años. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Hace poco estuvieron inaugurando, o estrenando, mejor dicho, Bajo un manto de estrellas, de Manuel Puig. Sí, sí, es un proyecto que apareció desde hace ya bastante tiempo y bueno, acá lo decíamos en Argentina en general, es lo más común que es el beso de la mujer araña de él, y bueno, apareció esta obra que es de las menos conocidas de Manuel, después es el año 1981 que él escribió en Brasil, se hizo en Brasil, en Uruguay, y acá no se había estrenado. Y bueno, el hermano de Manuel, Carlos, ya un hombre mayor, pero que está a cargo, digamos, de todo lo que sería la sucesión de Manuel Puig, nos concedió con mucha amabilidad los derechos para hacer la obra, porque bueno, es una obra que la familia es bastante cuidadosa con respecto al tema de los derechos. Uh-huh. Y se armó un elenco constituido por Pompeyo Oliver, María José Gavín, Paloma Contreras, Ariana Eisenberg y yo. Uh-huh. Dirigido por Manuel Yerbabni, y estuvimos ensayando desde agosto hasta el mes de, en realidad, de noviembre, y estrenamos la obra fue una experiencia inesperada, digamos, en el pueblo originario, del pueblo original de Manuel, en General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, el 7 de diciembre, y el 10 de enero lo estrenamos acá en Buenos Aires, o sea, hace el jueves pasado. O sea que estuvieron cerca de Venado Tuerto, Villegas está a 200 kilómetros de acá. Tal cual, sí, exactamente. Sí, yo conozco más o menos toda esa zona oeste para nosotros, porque bueno, me tocó la fortuna en un sentido cuando era muy jovencito de hacer buena parte de la ruta 33. Mm-hmm. Desde Pigüé hasta Trenquelauquen, así que estuve ahí 3 años por esa zona del oeste de la provincia de Buenos Aires. Así que fue una experiencia realmente fantástica haber estrenado Bajo un manto de estrellas en el pueblo original de Puig, por medio de un grupo de gente y de algunas autoridades que se empeñaron en que cuando se cumplía el 80 aniversario del nacimiento de Manuel, esa vieja historia que él tenía con su pueblo, que era bastante conflictiva, por una cantidad de motivos, se fuera como cicatrizando, paliando y mejorando, digamos, ¿no? O sea, generando un reencuentro del pueblo con uno de sus autores maravillosos, como tiene en este caso la experiencia de Manuel. Uh-huh. Y la obra, resumímela, ¿de qué trata? La obra es un matrimonio de campo muy con mucho dinero, que tiene una historia pasada con otro matrimonio con el cual han tenido una situación bastante imprecisa de adulterio de parte de lo que diría que sería mi esposa, que es en este caso Ariana Eisenberg. Hay una duda con respecto así a la fidelidad de ella o no. Este matrimonio en algún momento se va a encontrar con nosotros para develar ese misterio de la relación o no de esa, digamos, de esa infidelidad, y fallecen en un accidente automovilístico cerquita de nuestra casa y nos dejan su hija, que ahora en el momento en que transcurre la obra, en 1948, tiene 20 años. Con esa historia, pues, que describe la obra en 1981, en pleno proceso de dictadura en la Argentina, arma una historia muy muy particular. Él hace una comedia con esto, una comedia de, podría decirse, de enredos. Y el asunto en síntesis es que cuando en un momento determinado este matrimonio, que está bastante, uno diría, bastante mal en su relación, en su vida psíquica, en su proyecto de vida, recluidos en ese campo, tienen como un hábito de que proyectan en sus visitantes, en el caso de esta obra, justamente en una pareja que viene accidentalmente, proyectan la figura, la imagen de esos viejos amigos que fallecieron, que ellos saben que fallecieron, pero que han ido desdibujando esa imagen y proyectan sobre ellos la historia de lo que fue aquel encuentro frustrado. Entonces se produce un estado de confusión por parte del matrimonio dueño de casa y mucho más, por supuesto, por parte de un matrimonio o de una pareja que viene en un auto que está prácticamente casi descompuesto, sin nafta, y que recibe, digamos, como bueno, la identificación de que ellos son aquellos amigos, aquellas personas que eran amigos de esta familia, y en realidad son dos ladrones de joyas. Acaban de hacer un asalto terrible y están escapando de la policía, así que se bancan la proyección y la identificación con aquella historia, y a partir de eso se van produciendo una cantidad de desarrollos donde las relaciones se van modificando, como dice Puig, como una especie de caleidoscopio, donde ellos son aquellos amigos y después son una pareja de médico y enfermero, y luego son una pareja de policías. O sea que este matrimonio proyecta en sus visitantes la historia que quiere, al influjo de un elemento que a Puig le apasiona, que es en aquel momento el medio de comunicación predominante, que era la radio. Este matrimonio vive una historia de radioteatro permanente, y proyectan sobre ellos los conflictos, los amores, las pasiones, y ahí se van sucediendo encuentros y desencuentros entre las dos parejas y cada uno con respecto a esta hija, que también interviene de un modo muy activo. Así que es una obra casi lindando con el absurdo, pero muy, muy graciosa y apasionante para hacer. Vos le dijiste a la televisión estatal, más llamada por ahí televisión del gobierno, que el que va a ver esa obra sale lleno de preguntas. ¿Qué preguntas puede ser, según el que va a ver esa obra? ¿Qué preguntas se puede hacer cuando uno ve esta obra? Yo creo que todos tenemos una en este momento, yo diría bastante más que en otras épocas, me parece una necesidad muy grande de identidad, de conocimiento, de identidad, fundamentalmente de lo que es el desarrollo, la vida, el proyecto que uno desarrolla en este corto periodo de tiempo. Y uno desea que las cosas sean lo que uno y los sentidos de uno perciben de lo que es la realidad y la fantasía, y en realidad nos pasa muy seguido que bueno, ya lo han contado Shakespeare, Esquilo y tantísimos, y Calderón y tanta gente antes, esto de que la vida es sueño, o esto que como decía Poe, que la vida es un sueño de un sueño. Hay una cuestión de anhelo de que las cosas sean tal cual la perciben nuestros sentidos, pero nosotros nos negamos a aceptar que nuestros sentidos son muy limitados y nos ofrecen un campo imaginario donde, bueno, ahí desarrollamos una cantidad de actividades, de rutinas, de hábitos que fijamos, de amigos, de familia, que creamos instituciones, para consolidar, ¿no?, nuestra identidad y nuestro ser. Pero bueno, muchas veces eso nos da sorpresas, y bueno, creo que en eso consiste también buena parte del atractivo de la vida, ¿no? Gracias.